de este sexto ya, sexto episodio del podcast de Antonio Guerrero. Pero tendrán que comprender que este hombre también tiene que hacer vacaciones. Y vaya coño que ha acabado el colegio con buenas notas. Y de playa y de esas cosas. Así que hoy me encargo yo, vaya, que me ha dicho. En París, un pequeño pueblo del estado de Texas. 3 de cada 3 habitantes machos visten con sombrero de cowboy. Realmente porque nuestra intención inicial no era para nada dejar paso a este hombre. Como todos sabrán, este es el podcast de Antonio Guerrero y vaya, su política de empresa, el hecho de que bueno, pueda intervenir en este programa, porque como todos ustedes sabrán, es un programa 2 de cada 3 poseen vacas. Y hay uno que tiene un podcast. Esta intención, como dijo, en su ausencia, era la de sin ánimo de ocupar su lugar. Ese soy yo, un viejo conocido de Antonio Guerrero. Por eso no dudé ni un segundo en atender su petición de dedicarle una cuña. Pequeño resumen de contenidos de este sexto podcast. Saludos, ¿qué tal? En primer lugar, felicidades a todos los valientes que habéis conseguido llegar hasta este minuto del podcast. Eso querrá decir que esos 3 minutos 50 segundos se os han pasado volando. De otra forma, ya no estaríais escuchando estas palabras. Efectivamente, yo soy Antonio Guerrero. Al contrario de lo que pueda haber dicho cualquiera de los personajes anteriores, no me he ido. Estoy de vacaciones, voy a la playa cuando puedo, cuando me apetece, mejor dicho. Pero no me he marchado de la ciudad por el momento. A partir de agosto, sí. La primera quincena de agosto estaré fuera, concretamente en el sur de España, y hasta entonces espero realizar o llevar a cabo más de una edición de este podcast. Además, teniendo en cuenta que ayer pude adquirir por fin, ha sido como una batalla, sobre todo el tema de recaudar el dinero, pude adquirir, como digo, este micrófono que ya me acompaña, que está aquí justo delante mío, que es un M-Audio Nova, junto con el soporte que lo aguanta encima de mi mesa y un adaptador Phantom que alimenta el micrófono y va conectado a la conexión XLR de mi Fastrack USB de mi audio también. En fin, temas técnicos que no importan a nadie o no interesan a nadie, o sí. En cualquier caso, vamos a empezar hablando de algo que con un poco de suerte veré mañana por la noche a las 9:30. Bueno, en realidad no se trata de Roy Hargrove. Mañana por la noche no voy a ver a Roy Hargrove. Pero sí que voy a ver a Eddie Davis y Econo Folks, que son director y pianista respectivamente de la banda de jazz de Woody Allen. Concretamente los veré en el Café Vienés del Hotel Casa Fuster de Barcelona, donde ya llevan bastante tiempo tocando, hace un par de semanas que empezaron más o menos, y al que el cineasta Woody Allen precisamente acudió hace unas cuantas noches. Fue el 30 de junio de 2007, efectivamente, estoy leyendo aquí en la página web de La Vanguardia. Woody Allen, como digo, tocó por sorpresa su clarinete durante más de 2 horas en este café, sin previo aviso, por lo visto. El director se sentó entre los músicos y, sin apenas levantar la mirada del clarinete, ofreció un concierto de unas 2 horas más o menos. Así que no espero tener la misma suerte que la que tuvo la gente que acudió aquel día sin saber que Woody Allen estaría allí también presenciando el concierto y actuando, pero al menos espero disfrutar de un par de horas de buena música jazz de la mano de Eddie Davis y Conor Folks. Por cierto, Jerry Thigmond, que es también integrante de la banda, que toca habitualmente en un club de Nueva York, me dejó un comentario en el blog, ojo al dato, y me recomendó, hizo un post sobre Woody Allen y sobre Scarlett Johansson, que por cierto ya está por aquí, ya está en la ciudad. Hice ese post, digo, y Jerry Thigmond, que es integrante de la banda, me dejó un comentario en inglés, al cual yo respondí cuestionando si era él realmente el que había posteado el comentario. Me respondió que sí, y en fin, entablamos así una pequeña conversación de 3 comentarios, donde además me recomendó que acudiese a Casa Fuster, al Café Vienés, para ver a sus 2 colegas de banda. Así que, en parte por el reclamo que supone Woody Allen, en parte por el reclamo o la recomendación que me hizo Jerry Thigmond, que es todo un honor recibir un comentario de él, mañana estaré allí sentado entre bastantes señoronas, calculo, porque las entradas oscilan entre los 169 euros que incluyen la cena y las 25 con IVA, que son las que hemos comprado nosotros, para tomar una copa y presenciar el concierto. La sala no es muy grande, así que los veremos bien y los escucharemos mejor si cabe. A ritmo de Psap y el tema High del disco The Only Thing I Ever Wanted, Psap, que y quizá os suenen porque algunos de los temas que han compuesto aparecen en la banda sonora de la serie Anatomía de Grey, vamos a comentar algunas de las noticias de este día de hoy. Concretamente, la decisión de Zapatero, es un tema político, pero no os confundáis, tiene mucho que ver con este tema de la red. Carmen Calvo, como todos ya sabréis a estas horas, Carmen Calvo ha sido destituida de su función de ministra de Cultura aquí en el gobierno de España, y la decisión ha sido muy aplaudida en la red. Enrique Dans ha comentado en Twitter en varias ocasiones lo contento que estaba por recibir la buena nueva, y de hecho muchos twitters han secundado ese comentario. Luego, posteriormente, Enrique Dans ha escrito un post sobre ello y ha hecho un poco de análisis de la gestión que ha hecho esta mujer en temas relacionados con la descarga P2P y un poco la criminalización, la campaña de criminalización que ha llevado a cabo sobre todo ese tema y sobre todos los que alguna vez hemos descargado algún archivo, bien sea por P2P o por cualquier otro sistema de internet. El tema es que, digamos que no hemos pagado por descargar ese archivo. Por lo demás, Carmen Calvo, quizá una de las ministras que más gustosa acudía a las entrevistas de radio y televisión, siempre dando esa imagen guay, rockera, colega con la chupa de cuero, ha salido de escena para siempre. ¿Qué opináis sobre el tema? Si hay alguno que me deja un comentario, ¿estáis contentos? ¿Conocíais la gestión de esta mujer? ¿Sabéis qué ha hecho de bien, qué ha hecho mal? Siguiente tema. Aquí en Cataluña, estos son de los que a mí me gustan. Dice hoy mismo el locutor que los viernes lleva a cabo el programa Minoría Absoluta de RAC1. Los profesores tendrán que hablar catalán en la hora del patio y en las reuniones con los padres. Bueno, esto es un auténtico show lo que está pasando últimamente en la enseñanza, ¿no? De entrada, vamos a hablar de usted. Los alumnos a los profesores, todavía no, no es un hecho, pero es una propuesta del Defensor del Pueblo. Y va en camino. Y ahora proponen que los profesores hablen en catalán, ya no solo en las clases, sino en las reuniones con los padres y en la hora del patio. Es del todo increíble, ¿no creéis? Estoy de acuerdo en que hay que fomentar e incentivar la lengua más desfavorecida, que en este caso y en este territorio es el catalán. Y por supuesto no estoy de acuerdo con artículos o articulistas como Martín Varsavsky, publicó recientemente un post titulado ¿Se puede ser culto y no hablar inglés o algo así? En fin, era una gilipollez tremenda. No se puede estar de acuerdo con un titular así, y menos aún con la reflexión que hacía, cómo desarrollaba el texto. La noticia, como digo, cita esta nueva intención del gobierno catalán de obligar a los profesores a hablar catalán también en las reuniones con los padres y en la hora del patio. ¿Cómo van a controlarlo? Por Dios, ¿cómo van a controlarlo? Es imposible. ¿Por qué ponen o por qué llevan a cabo este tipo de reformas, resoluciones, parches que no pueden ni controlar? Ya no estamos hablando de hacer un cambio en la ley educativa en sí. Están intentando moldear el carácter y la actitud de profesores, estudiantes e incluso padres, que tendrán que aguantarse en caso de que un profesor les dirija la palabra en catalán, aunque no lo entiendan, ¿es así? En fin, me parecen un poco absurdas todas estas campañas tan poco sociales, viniendo de un gobierno socialista. Muy poco sensibilizados, parece, con la realidad que se vive en las aulas y con la realidad que se vive en las calles. Porque, pese a que todo el mundo, o casi todo el mundo, entiende el catalán, no debemos forzar a la gente a hablarlo, es mi opinión. Sé que en cuanto a esto hay miles de tesis y de teorías, pero estoy tan hasta las narices de que se hable de este tema y de que se imponga como norma la lengua que debe hablar la gente, imponga entre comillas, quiero decir, por todas partes el gobierno intenta incentivar la lengua. No quiero que la gente caiga en el error de pensar que en Cataluña no se puede hablar otra lengua que no sea el catalán. Ahora mismo estoy hablando en castellano y sin ningún problema. Aquí no hay ningún tipo de problema, como nos intentaba hacer ver el señor Pedro J. en su documental Ciudadanos de Tercera o de Segunda, ya no me acuerdo bien, que fue emitido en Telemadrid y que fue una vergüenza luego poderlo ver en YouTube, porque, en fin, en ese documental no se dice ni media verdad, ni media verdad. De todos modos, no quiero ahondar más en este asunto. Sé que es una percepción, la mía, que puede ser no compartida por mucha gente, pero está claro que es mi punto de vista y cada uno tiene sus argumentos para defender todas las posturas posibles. Lo que sí que creo, y esto es del todo objetivo, es que hay que dar un poco más de margen y de manga ancha a la gente para que hable como le salga de los cojones. Y bueno, es que a mí me parece increíble que se intente llegar a ámbitos como la hora del recreo. Una persona puede estar comiéndose un bocata de chorizo la mar de tranquila con un profesor y no poder dirigir una palabra en otra lengua que no sea el catalán. Por parte del alumno sí, pero no por parte del profesor. Se crea una situación incómoda. ¿No lo ven? El profesorado no está a gusto tampoco con este tipo de resoluciones. Thank you. Para terminar esta sexta edición del podcast, quisiera reseñar, a modo de despedida, que hoy han empezado los preparativos para el Tour de Francia. Y eso es una noticia que, aunque voy a comentar de forma breve, quizás sea de las más graves del día de hoy. No sé si os dais cuenta que el hecho de que empiecen los preparativos del Tour de Francia implica que empiezan los especiales radiofónicos en torno a este evento del ciclismo. Y no los puedo aguantar. A los que les guste la radio y no les guste el ciclismo, estarán de acuerdo conmigo. Y los que no, a los que les guste el ciclismo, que es tanto como decir que te gusta la America's Cup de vela, lo siento. Lo siento porque no coincidirán con mi opinión, aunque sí que estarán la mar de contentos por la de especiales y retransmisiones radiofónicas, que no hay nada más aburrido que retransmitir, una etapa del Tour de Francia, por mucha energía y empeño que le eche Íñigo Martínez, año tras año. En fin, esto ya son cosas mías. Y en segundo lugar, quería también anotar que Ancude, ayer o hoy, ahora ya no recuerdo exactamente, publicó su primer podcast de unos 20 minutos, y os recomiendo a todos los que podáis escuchar este podcast que también le echéis un ojo al suyo, que por lo menos hasta el momento pinta bien, debo decirlo. Ya se lo he comentado en su blog, pero lo vuelvo a resaltar aquí. Me ha gustado el podcast de Ancude. Por lo demás, saludos a todos. Son las 9:41 minutos del 6 de julio de 2007, a falta de 3 días para que empiece el rodaje de la última película de Woody Allen aquí en la ciudad condal. Os despido hasta muy pronto, porque intentaré hacer más ediciones de este podcast ahora que ya tengo este fantástico micrófono M Audio Nova delante mío y que creo capta mucho mejor la voz, o por lo menos evita esos ruidos que a veces el otro micrófono producía. Era un rum rum de fondo insoportable. Saludos y hasta la próxima.